antes de cantar con One Direction era un reconocido actor británico, Louis Tomlinson. Zayn Malik, de ascendencia pakistaní, fue eliminado en Factor X en Inglaterra, pero después lo llamaron para engrosar las listas de One Direction. Harry Styles, el más popular de todos, el más vendedor, desde 2020 la figura número uno del pop rock británico. Irlandés Niall Horan. Niall Horan en la primera semana de marzo de 2023 es motivo de todas las miradas con este sencillo, Heaven, por 2 días número uno global de iTunes y mayor ascenso mundial en Top 40 Charts. Heaven gana la portada de Global Hits 427. Let's not get complicated. Let's just enjoy the view. It's hard to be a human. So much to put an answer to. Global Hits. Música del mundo. Música del mundo. Para todo el mundo. ¿Sabe qué significa el acrónimo TDQ? Te quedó grande. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Te

casita. Yo, yo. Señorita, señora, mire que está pasando las horas. De seguro esta noche se enamora. Al mismo le corro, gasto mis ahorros. Llamo a mamá pa' que le cante la hora. Escríbenos por Twitter, arroba Armando Plata. Pink confiesa en las redes sociales que está absolutamente enamorada de este tema y de su video. El tema es Trustful, y el video con la dirección de Georgia Hudson es una pieza de arte. Trustful le da el nombre al noveno álbum de estudio de Pink, una composición alegre colmada de sintetizadores que junto a su inspiradora lírica y a la potente voz de la cantante estadounidense invitan a bailar sin miedo, con paso firme y con mucha esperanza. En marzo de 2023 es la segunda canción más popular de la Tierra. Estás escuchando Global Hits con Armando Plata por W Radio y WRadio.com.co. El lenguaje universal de la música. Primero en Global Hits. Los compositores de este tema logran que una estrella del firmamento sea bautizada con el nombre de su canción, Comet. Comet es una canción sobre la inmortalidad, sobre la huella que dejamos atrás, y una declaración sobre la conexión entre el rock alemán y el hip hop. Reúne al rockero Udo Lindenberg y al rapero Apache 207 y completa 3 semanas como número 1 de Top 40 Charts en Alemania. Ich höre die Möwen singen am Hafen. Das letzte Lied zum Rauschmiss. Zähl schon lang nicht mehr die Jahre, die ich im dichten Rauch sitz. Hier war vorher mal eine andere Bar, doch der Schnaps schmeckt noch genauso. Und wenn ich irgendwo zu Hause war, dann immer dort, wo der Applaus tobt. Und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer leb. Lass uns nochmal aufdrehen. Und wenn ich gehe, dann so wie einmal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auch nochmal sicher gehen, dass ich für immer leb. Lass uns nochmal aufdrehen. Lass uns nochmal aufdrehen. Nimm aus dem Club das Glas mit, Konfetti liegt auf den Straßen. Trage mit Stolz die Fahne, eck den allerletzten Schluck. Wo sind die letzten Tage? Frag ich den Taxifahrer. Und er fragt mich, was ich will. Ich will nicht einschlafen. Ich will ein Fußabdruck von mir stärker als die Zeit. Und ich sage dir, kein anderer Fuß passt da noch ein. Also bitte setz mich nicht zu Hause auf allein. Sie soll sehen. Ja, wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer leb. Lass uns nochmal aufdrehen. Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal Global Hits, uns alle eint die Musik. Shakira y Bizarrap con Music Session, son número 53, obtienen triple platino en España y platino en Italia. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda, te creíste que me... Shakira demuestra que a una tusa se le puede sacar provecho monetario y emocional. En la primera semana de marzo de 2023 completa 7 semanas como número 1 de Iberoamérica, número 11 en 17 naciones. Y el tema es objeto de estudio sobre violencia de género en la Universidad Autónoma de México. Una loba como yo no está pa' novato. Una loba como yo no

te fuiste, que tú me hiciste. Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo el ladito y pienso en ti, lo que hicimos lo he querido borrar. Con otra pero no sabe igual, ¿pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti, lo que hicimos no lo quiero olvidar, lo quiero repetir, baby. Hits. Todos unidos por la música. Música. Nuestro próximo destino es Mumbai, la capital del cine en la India, conocida también como Bollywood. Esta canción se titula Terahua y es un aire fresco en Asia. La cantan en hindi Arijit Singh y Otika Thanpri. Pertenece a la saga de la película de acción Bad Boy, muy popular en la India. El video está filmado en San Petersburgo, en Rusia, y por 3 días fue el más visto en YouTube mundialmente. Terahua, Terahua, Terahua. कसम से तेरा हुआ मैं सब कुछ भुला के तेरा हुआ मैं खुद को भुला के तेरा हुआ तेरा हुआ तेरा हुआ तेरा हुआ ग्लोबल हिट्स अर्मान्डो प्लाटोसँग हप्ताभरि संसारमा लोकप्रिय गीत संगीतहरू. Alexander García, más conocido como El Fantasma, revoluciona el género regional mexicano. A los que andan callando que lo mío es pura suerte, ustedes sigan hablando mientras yo me hago. El Fantasma comienza su carrera en 2016, fusiona sonidos de banda y corrido. En marzo de 2023 la pega duro al lado y lado del Río Grande con El Selectivo, una reflexión sobre los amigos que se pegan en la bonanza y los que huyen en la escasez. El Selectivo es lo más caliente de Monitor Latino en Estados Unidos Latino y la República Mexicana. No, El dinero a mí no me cambió. Soy el mismo que antes era, pero hoy tengo la manera y no es mi culpa si a alguno les molestó. Sí, es muy cierto que me les perdí. Ya no me hallan disponible los que marcan pa' pedirme y se entretienen hablando muy mal de mí, porque no son requeridos en mi lista de invitados, porque me hice selectivo y mis amigos son contados. Me gusta que me acompañen los que estuvieron conmigo, que la fe no me perdieron cuando andaba bien jodido. A los que andan cacareando que lo mío es pura suerte, ustedes sigan hablando mientras yo me hago más fuerte. Los amigos de mi casa no ocupan invitación y los otros no más pasan, no sé qué se les perdió. Porque no son requeridos en mi lista de invitados, porque me hice selectivo y mis amigos son contados. Me gusta que me acompañen los que estuvieron conmigo, que la fe no me perdieron cuando andaba bien jodido. A los que andan cacareando que lo mío es pura suerte, ustedes sigan hablando mientras yo me hago más fuerte. Los amigos de mi casa no ocupan invitación y los otros no más pasan, no sé qué se les perdió. Síguenos en Facebook. Busca la página Global Hits con Armando Plata y pulsa Me Gusta. La cantante española Rosalía lanza en Nueva York Move, una gaseosa con edición limitada y el sabor que inspira la música en nuestras vidas. Y Rosalía aprovecha el lanzamiento de su refresco para promocionar LLILM, el acrónimo de Laila You Love Me, dime que me quieres aunque sea mentira. Esta es una frase que inmortalizaron John Crawford y Sterling Hayden en la película Johnny Guitar en 1954. De inmediato, LLILM se dispara, llega al número 9 de México y al cuarto puesto de Top 40 Charts en España. El que quiero, no me quiere, como quiero, que me quiera y termina la condena. Me divierte, maybe tú eres el que me libera. Y es que hoy es carnaval, yo estoy de aquí y tú eres de allá. Lo diré en inglés y me entenderás. Ay, dame esa, esa pulsera de flores. Me la pondré en la muñeca. Cuando despierte, así yo lo sabré. Así yo lo sabré. Yo sabré que fue real. Será mi tótem. Lo sabré tú y nadie más. Estás escuchando Global Hits con Armando Plata por W Radio y WRadio.com.co. Jay Wheeler demuestra que el amor duele. Con su tema Díselo, ¿será que su matrimonio no va tan bien como parece? Ya no duermo y siguen pasando las horas. Sale el sol y no me logro despertar. No lo he contado, pero me siento así. Jay Wheeler y su esposa Shamira hacen boom con este dueto y aseguran que su relación es perfecta, pero deciden plasmar lo mal que les fue en el pasado con el amor. En marzo de 2023, Díselo completa 4 semanas como número 1 de Monitor Latino en Puerto Rico. Todavía guardo su espacio en la casa y duermo del lado derecho de la cama. No le he contado, pero me siento así. Creí que los aviones no me daban tanto miedo, pero ella me daba seguridad. Estoy cansado de sentirme así. No quisiera extrañarla, pero es que me duele el corazón. A veces quiero llamarla, pero no sé si está sola. No funcionan los consejos, nada llena este vacío. Y ya que yo no me atrevo, tú le tienes que decir que todavía no la olvido. Todas las noches la lloro, que no sé cómo está en sola y me cuesta ser feliz. Dile que está la puerta abierta por si vuelve donde mí. Dile que era mi todo y que sigue siendo así. Ya no duermo y siguen pasando las horas. Sale el sol y no me logro despertar. No lo he contado, pero me siento así. Me pregunto cómo terminó esa serie que empezamos aquella noche en el sofá. Es aburrido porque no está aquí. Quiero llamarlo, si supiera que estoy sola. No funcionan los consejos, nada en este vacío. Y aquí yo no me atrevo, tú le tienes que decir que todo. ahora y siempre. Y siempre. Primero en Global Hits. Alejandro Fernández no cede el trono como el artista más popular del momento en el país azteca. Y hoy me declaro perdedor ante tus ojos, inexperto en olvidarte. ¿A quién engaño? Alejandro Fernández en marzo de 2023 está en todo lo alto y muy activo. Regresa al primer puesto de Monitor Latino con Inexperto en Olvidarte, una balada con mariachi y un poquito de acordeón que le da un sabor ranchero. 5 semanas no consecutivas en el número 1 de México. Me está costando olvidarte por completo. No me acostumbro a despedirme sin un beso. Está llegando el dolor aquí muy dentro. Es tu desprecio que golpea hasta los huesos. Me niego a aceptar que te he perdido. Pienso rogarte hasta que vuelvas conmigo. Y hoy me declaro perdedor ante tus ojos, inexperto en olvidarte. ¿A quién engaño? Si quiero hablarte, esta vez yo ya perdí. Porque aunque finjas ser fuerte, voy a volver a ti. Y hoy me rehúso a vivir sin tu cariño. No me importa ni humillarme de rodillas, suplicarte a que vuelvas junto a mí. Hoy tú tienes la razón y el cabrón yo siempre fui. Y hoy me declaro perdedor ante tus ojos, inexperto en olvidarte. ¿A quién engaño? Si quiero hablarte, esta vez yo ya perdí. Porque aunque finjas ser fuerte, voy a volver a ti. Y hoy me rehúso a vivir sin tu cariño. No me importa ni de rodillas, suplicarte a que vuelvas junto a mí. Hoy tú tienes la razón y el cabrón. Вы слушаете мировые хиты. Меня зовут Армандо Плата. Меня зовут Армандо Плата. Esta canción calienta el frío invierno del hemisferio norte en 2023. Flowers de Miley Cyrus. En los primeros días de marzo de 2023 completa 6 semanas consecutivas como número 1 del Hot 100 de Billboard en Estados Unidos. 570 millones en Spotify. 6 semanas como lo más tocado en el planeta según el Airplay Global de Top 40 Charts. Número 1 en 50 naciones. 6 certificados de platino y récord de streamings en Grecia. Flowers es el top de Global Hits 427. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. Things you don't Original compuesta y producida por Jairo Bonilla, Tunja, Colombia. Locutores, Juana Plata, Raúl Escalante, Catalina Plata. Diseño sonoro y montaje, Cristian Godoy, Emanuel Alanis y Cintia Stefoni. Productor ejecutivo, Claudio Martinotti. Microestudio, Villa María, Argentina. Dirección general, Armando Plata, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Gracias por su amable sintonía. ¿Quién será el asesino? La W y el Teatro Nacional La Castellana te invitan a ver La Obra que Sale Mal. Boletas en teatronacional.co. ¿Qué tiene en las manos? ¡Lo asesinó la señorita Cullimore! ¡Oh, papito! ¡Fue Arthur el jardinero! ¡En el estudio! ¡Corte, corte, corte! ¡No, hombre! ¡Esto no te está saliendo muy mal! La Obra que Sale Mal, la comedia inglesa más premiada a nivel mundial, ya está en temporada de jueves a domingos en el Teatro Nacional La Castellana. Boletas en teatronacional.co. mejor música está en la el mejor aire. Mejor música está en el aire. Con Eduardo Peña. Eduardo Peña. En W Radio. Rumors spread around. United takes the town. Hola, ¿cómo están ustedes? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia. A partir de este momento y hasta las 6 de la tarde nos vamos a acompañar durante esas 4 horas con buena música. Así que arranquemos de una vez. Esto lo escuché hace unos días en un restaurante y me entusiasmé de ponerlo al aire. Aquí está un clásico de ZZ Top, La Grange, W Radio.